Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y bueno, pues estamos aquí en tu programa Con Sentido Humano. Y bien, pues algunas cosas que platicar. Hace justamente 8 días que transmitimos desde aquí, desde mi casa. Te recuerdo que estamos aquí debido a esto de la contingencia. Todavía no estamos transmitiendo desde la cabina de radio de La Voladora. Pues estamos aquí tratando de hacer radio desde aquí. Ya tenemos varias semanas. Pero pues hace 8 días al terminar el programa, tú recordarás, pues hablamos por ahí un poquito todavía de este tema del COVID. Pues minutos después recibí un mensaje, la verdad, muy fuerte, un mensaje triste para mí en lo personal, debido a que desafortunadamente pues estaba recibiendo en ese momento la noticia de que la profesora María Guadalupe Gloria, ya la directora de la escuela, de una escuela aquí en Valle de Chalco, de la Escuela Primaria Constitución de 1917, pues había dejado de estar con nosotros ya en este haz terrenal. La verdad es fue muy difícil para mí aceptarlo, creerlo, pues inmediatamente las redes sociales pues empezaron a sobrecargarse en el teléfono, mensajes y mensajes y mensajes, y de verdad fue algo que nos sacó, o me sacó al menos a mí de contexto. Así es que pues es una situación difícil. Hasta el día de hoy pues tenemos todavía un poquito complicada la situación, y pues la verdad no sé cómo manejarlo, cómo decirlo, pero el día de hoy, bueno, pues comentarte de la verdad es que la maestra María Guadalupe, una extraordinaria mujer, directora y maestra aquí en esta escuela primaria de Valle de Chalco, una escuela modelo que gracias a la inteligencia que ella tuvo para saberla manejar, pues hoy se considera como una escuela modelo en Valle de Chalco. Desde la logística que se maneja al interior, desde la infraestructura, desde el capital humano que hay ahí, la verdad es que tuvo una visión muy grande. Nosotros como Escuela para Padres fuimos muy aceptados en este espacio, y la verdad es que encontrarse con una directora como la maestra Guadalupe fue un privilegio. Conocerla, trabajar con ella, mujer con la verdad una visión más allá de lo que en realidad puede esperar una escuela pública. Sin embargo, ella era atrevida, era segura de sí misma, sabía ser líder, sabía estar con la gente, sabía de verdad pues hacer muchas cosas que pudieran motivar a los padres de familia para que cooperaran, para que estuvieran pues muy atentos a cualquier cosa que le hiciera falta a la escuela, y todo esto la verdad es que con el único fin de que los niños tuvieran un modelo educativo muy diferente. Es una escuela muy preparada, una escuela que en realidad, la verdad, no le falta nada. A todos estos programas en los que la SEP ha aspirado, como no vender chatarra en la tiendita de la escuela, como tener baños limpios, como tener tecnología para que cualquier persona como nosotros pudiéramos llegar y trabajar con las mamás, en nuestro caso, y con los papás, pues la verdad es que esta escuela pues nunca se quedó atrás en el tema. Hace unas semanas ella, bueno, prácticamente en marzo ella estaba retirándose, estábamos viviendo ya lo que era pues su jubilación. Como decía ella, pues todo el tiempo tiene, todo llega a su tiempo y así tenía que ser. Fue muy triste para nosotros, bueno, pues despedirnos de ella y de verdad de pues hacer algo para nosotros desde Escuela para Padres, desde La Voladora Radio, y rehacerle un reconocimiento, bueno, pues sirvió mucho para que pues la gente pudiera por ahí despedirla con todos sus mensajes, ¿no? Pero nunca será lo mismo llegar a esta escuela y saber que ya no va a estar la directora porque se jubiló, ahora saber que ya no está porque ya no está en este plano terrenal, en el cual, bueno, pues nosotros hicimos y convivimos tantas veces con ella. La verdad es que ahorita todavía me cuesta trabajo aceptarlo, es un complicado. Yo quiero agradecer a todos aquellos que, bueno, pues nos dieron la oportunidad de aceptarnos en nuestra red social y que, bueno, están comentando muchísimas cosas. Pues bien, en honor a ella y en honor a tantas cosas que vivimos y que platicamos y que, de verdad, muchas, muchas cosas, pues hoy le vamos a dedicar este programa, lo vamos a retransmitir. Lo hicimos el pasado 5 de marzo del 2020 y hoy lo vamos a retransmitir como un homenaje para ella. Muchas gracias, les agradezco a todos aquellos que lo van a escuchar y nos pueden mandar su opinión a través del WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y un saludo también para su familia, un abrazo muy grande, gracias a su hermana Claudia por aceptar mis mensajes y por estar en contacto siempre. Y a Diego, pues la verdad, Diego, una persona maravillosa tu mami, siéntete orgulloso por ello y hay que honrarla pues haciendo las cosas que en realidad pues ella quiso que tú hicieras y que nosotros también. Pues bueno, nos vamos a ir con este programa que fue grabado el 5 de marzo en honor a la maestra María Guadalupe Gloria Ayala. Pues allá en cabina despido y ojalá disfruten este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer. De verdad, me agarraron aquí ahora así como que durmiendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos aquí ya en su programa Con Sentido Humano a través de La Voladora del 97.3 de FM. Y de verdad, no sabes qué contento estoy. La piel se me enchina porque de verdad hoy voy a tener un programa, como siempre, con todos los invitados que la verdad nos hacen el favor de venir. Pero creo que hoy es de lujo. Hoy yo esperaba este momento porque de verdad creo que es muy, muy importante que nosotros enviemos, transmitamos, que la gente sepa, y no tanto por un asunto de soberbia o de algo fuera del contexto de lo natural. Lo que queremos es realmente, o lo que quiero es, pues bueno, tener un programa el día de hoy maravilloso. Pero pues como todos los jueves antes de comenzar nuestro programa, pues tenemos aquí algunos pendientes con algunas cosas que pues vamos a estar aquí teniendo durante el programa. Pero antes de todo eso, bueno, pues quiero decirte que te puedes comunicar con nosotros aquí en la cabina al 597-978-5252 o también nos puedes enviar un mensaje al 55-40-61-54-59 o simplemente búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Pues vamos a empezar. Mucho que platicar, espero me alcance el tiempo, como siempre, porque siempre salimos ahí como barriendo. Antes que todo, bueno, pues quiero darle las gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que nos hacen el favor siempre de estar en este espacio. Te quiero recordar que esta señal llega, pues, gracias a ellos que nos hacen una aportación, un donativo, una colaboración, y que, pues, aquí en La Voladora Radio, pues, somos una radio comunitaria que tiene muchas necesidades, entre ellas, pues, luz, agua, la transmisión, el equipo, etcétera, etcétera. Y, pues, gracias a ellos, pues, nos hacen un gran favor y nos apoyan mucho. Los grupos de Neuróticos Anónimos, bueno, pues puedes encontrar uno muy cerca de aquí en los municipios de Tlalmanalco, por ejemplo. Existe el grupo Tercer Distrito, que se encuentra en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida El Mirador, aquí muy cerca en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de 6 a 7:30 p.m. Otro de sus grupos, Valor y Serenidad, que se encuentra en la calle Guadalupe Victoria, sin número, aquí en Ozumba, Estado de México, y sesionan de lunes a viernes de 6:30 a 8 p.m. Pues gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. También te quiero compartir esto de una convocatoria de fotografía documental comunitaria. Pues es dentro de las festividades aquí de los carnavales que están en Amecameca. Y bueno, pues empezó el miércoles de ceniza en Amecameca y pues hay muchas cosas que hay que hacer. Yo quisiera mencionar todo lo que están haciendo, pero sin duda yo creo que tú te puedes acercar a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ahorita está en todo su apogeo la fiesta del Señor del Sacromonte, pero también no dejan y no paran de todos estos nuevos asuntos culturales. De verdad, mi felicitación, porque pues hay muchas, muchas actividades que también iremos nombrando en este espacio. Pues bien, pues vámonos ya de lleno con nuestro programa. Hoy, les decía, tenemos pues invitadas de lujo. Ellas vienen, primeramente es un placer estar entre mujeres, y de verdad, ellas vienen de una comunidad del municipio de Valle de Chalco, de la Escuela Primaria Constitución de 1917. Tengo el placer de compartir con ellas espacio, ideas y hacer muchas cosas dentro de esta escuela. Y creo que el día de hoy pues es importante hacer un programa. Ustedes dirán, bueno, pues ¿por qué de una escuela? Bueno, pues porque ahorita que escuchen lo que vamos a comentar y platicar, se van a sorprender. Pero sobre todo yo creo que el punto más fuerte es que pues nuestra directora, como muchos le decimos, deja de serlo hace una semana. Y la verdad es que durante muchos años ella hizo un trabajo extraordinario, como todos, sus altas y sus bajas, pero hoy en día la Escuela Constitución de 1917 pues es una escuela, considero yo, modelo. Muchas escuelas deberían de copiar esta logística, pero sobre todo esta dirección. Yo sé que ella es muy reservada en el tema y no le gusta mucho esta parte, pero yo ya lo estoy diciendo. Y bueno, pues darles las bienvenidas a cada una de ellas, este equipo de trabajo que pues también aparte, hay otros también, no nada más fuimos nosotros, desde luego los docentes, todas las personas que ayudan allí en la limpieza, todos los que asisten, bueno, ya estaremos platicando, pero de entrada, maestra Leti, promotora de la salud de la Escuela Primaria Constitución de 1917, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer nuevamente por aquí. Bueno, pues muchas gracias, ya nos había acompañado hace un buen tiempo. Ya, hace mucho tiempo, ¿verdad? Bien, y bueno, pues por este lado, a la psicóloga Judith, que también es un gran apoyo siempre en la escuela primaria, ayudando siempre a los chicos, ayudando siempre a las mamás. Y la verdad es que, pues sin duda, su trabajo y su labor también es súper importante en una escuela. Muy buenas tardes, Judith. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues ya estamos por aquí. Y bueno, maestra María Guadalupe Gloria Ayala, muchos, ahorita que acabo de mencionar su nombre, pues inmediatamente la identifican. Directora de esta escuela primaria Constitución de 1917 en el municipio de Valle de Chalco, en el turno matutino, durante 32 años, si no me equivoco, ¿sí? 32 años en la escuela y 27 como directivo. Wow, o sea, qué trabajo, ¿no? Pues bienvenida, maestra. No, muchas gracias. Buenas tardes. No, encantada. Pues muy buenas tardes también por estar aquí. Y se me ocurren tantas preguntas antes de iniciar este programa. La verdad es que sí sé por dónde empezar, desde luego, pero me gustaría hacer las preguntas precisas para darle bien el mensaje a las personas que nos escuchan. No sé si usted me permite, maestra Gloria, empezar con la maestra Leti. Claro que sí. Porque, maestra Leti, ¿cuáles son las cosas que dentro de su área en una escuela primaria usted ha desarrollado? Una escuela pública en la cual pareciera que no se puede, que no se debe aspirar a tanto, porque pues, los recursos son muy limitados. Sin embargo, el capital humano es importante y usted lo ha sido y lo sigue siendo. ¿Qué se necesita, maestra? Bien, pues yo creo que para tener un equipo de trabajo se necesita tener una visión igual. Uh-huh. Y un líder, uh-huh, que tenga muy clara esa visión. Yo creo que eso es lo que ha hecho en esta escuela la diferencia. Yo he transitado por, yo creo que por lo menos 50 escuelas. Y lo he dicho y lo retomo porque es la mejor dirección que yo he conocido. Y no solo por la dirección, sino por la persona, ¿no? O sea, encontrar a alguien que tiene muy claro sus valores, sus creencias, sus convicciones, es algo raro. Pero más raro todavía, encontrar a alguien que sea coherente con sus valores, sus principios, sus creencias, y que lo lleve a cabo, ¿no? Claro. Y que se respete y sobre lo que sea, tenga claro. Y cuando comparte esta visión y se encuentra con gente con la que hace clic, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Sí, hace claro. Lo que quiere con nosotros. porque tiene esa visión, porque sabe ubicar de qué es capaz cada quien, porque cree en nosotros, porque nos acepta como somos. Claro. Y entonces cuando nos comparte esto, nos compromete. Yo creo que eso fue lo que pasó, que no nos dábamos cuenta de cómo nos embarcaba en cosas y cosas. Y ya cuando veíamos, pues ya estábamos haciéndolo, ¿no? Ajá. Entonces, es una capacidad, es de ser un líder, que tome en cuenta a los demás, pero que tiene muy claro hacia dónde quiere guiarnos, ¿no? Claro, sí. Eso era lo malévolo de ella, creo. Sí, pues yo me voy a quedar con esto de lo malévolo, pero no, eso debe tener algo positivo, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 22 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias y ya estamos aquí listos otra vez. Muchas cosas que estamos platicando fuera del aire. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por allá. Mandamos un saludito a todos aquellos que nos están viendo. Y bueno, pues la verdad, maestra, yo creo que van a haber lluvia de mensajes. Y quiero leer algunos porque no me quiero quedar atrás. Pues nos mandan un mensaje, dice: saludos a la directora María Guadalupe Gloria por ser tan excelente ser humano, profesionista y guía para tantos alumnos. Dice también Carolina, dice: buenas tardes, quisiera enviar una felicitación a la profesora Lupita, gran ejemplo de lucha, profesionalismo, preocupación y mucho trabajo en favor de la educación de los niños. Mis hijos estudiaron en la gloriosa primaria Constitución de 1917, a cargo de la profesora Lupita, y de ella tienen el mejor de los recuerdos. Les envío un gran abrazo y deseos que sigan los éxitos. Carolina Oviedo Vázquez. Velázquez, perdón. Pues otro mensaje por aquí dice: buenas tardes, mi reconocimiento a un gran equipo de trabajo en la Escuela Constitución de 1917. Un saludo afectuoso a la maestra Gloria y una felicitación por su excelente labor como directora. Siempre recordaré la sonrisa en su rostro al recibir un día a día al personal, a su personal. Podrá estar lejos de nosotros, pero sus enseñanzas permanecerán por siempre. Con respeto y admiración, la maestra Jacqueline. Ah, Jackie, gracias. Sí, pues otro tanto. Bueno, saludos Miguelito, mi buen amigo. Muchas felicidades a la profesora Guadalupe. Gloria Ayala, dale un fuerte de mi parte. Yo creo que será fuerte, que tequila o un fuerte abrazo. Tequila, pues ya estamos fuerte. En esto. Bueno, pues muy bien. Pues sí, nosotros aquí continuamos con este programa. Maestra, yo creo que pues un pequeño homenaje para usted. Ay, muchas, ¿no? Y gracias. Vamos a seguir platicando y vamos a seguir leyendo muchos mensajes. Claro. Maestra Leti, ¿nos quedamos en este cómo fue? Malévolo. Ah, sí, de malévolo. Este malévolo porque ella solo lo planea, ¿no? Sí. Y ya después lo va ejecutando y va, va. Ella se definió hace muy poquito como una estadista y tiene toda la razón, yo no lo había visto así, pero sí, ya por eso, a eso me refería, ¿no? Claro, sí, claro. Porque yo creo que mucha gente no nos dimos cuenta, pero es que involucraba desde luego a nuestros compañeros docentes de la mejor manera, porque todos trabajan contentos en esa escuela. Claro. Y yo no sé cómo, o sea, cómo se lo ha logrado, pero lo ha logrado la mayoría. Todos vamos contentos, todos nos sentimos igual que el mensaje, dice, y lo sabemos, ¿no? Uh-huh. De verdad hay una atmósfera en la escuela en donde todos estamos orgullosos de ser parte de esa escuela, ¿no? Claro. Desde docentes, todos los que apoyamos como equipo, padres de familia, alumnos, y crear ese clima. Sí. No fue fácil seguramente, pero ella siempre tuvo esa visión, ¿no? Claro. Estoy segura, ¿no? Entonces, eso era tal vez lo que no nos dábamos cuenta de lo que hacía con nosotros. Yo no sé, nos dejó un gran compromiso porque no solamente lo planeaba, sino se aseguraba de que se ejecutara. Sí, claro, que tal como ella lo había planeado, sí, y deseado, claro. Y salía bien. Siempre, ¿no? Sí. El involucrar a todo mundo y el que todo mundo estuviera contento, ¿no? Ajá. El que los niños fueran contentos y tuvieran esa visión de estar en la mejor escuela ahí en Valle de Chalco, por lo menos, yo creo que así es, ¿no? Así es. Y eso es el logro de ella, ¿no? Sí, claro, sí. Yo creo que es súper importante esto que usted acaba de decir, en el sentido de que nos permitía, porque me cuento yo también, nos permitió, confió en nosotros, y cada uno de nosotros seguramente llegamos, Judith, a este espacio, y yo creo que las personas que nos acercamos, lo he dicho yo siempre, lo único que nos permitió la maestra Gloria fue crecer, ¿no? O sea, porque no nada más era para la escuela, o sea, también pareciera como que fue una cadena en donde todos crecimos. Porque igual estando en la escuela muchas cosas hemos vivido juntos, quizá a lo mejor una de ellas también es un impulso para que yo esté aquí. Entonces, todo tiene que ver, ¿no? Pero esta parte que usted dice, maestra Leti, en donde confía en nosotros, también permitió que la creatividad nuestra pues se desarrollara. Porque yo quiero decirle que en esa escuela primaria hay unos baños muy limpios, siempre limpios. La idea de poner a una persona fuera de los baños para asistir a los niños y sobre todo a los chiquititos que se atoran en la taza, que ya se mojaron, a las niñas cuando ya viene su primer periodo, cómo las acompañan esta parte. Y entonces, esas ideas de pronto, imagino que hay personas que como que dicen, ay, ¿cómo creen que vamos a poderle pagar a una persona así? ¿Y para qué la vamos a poner, no? Los baños siempre impecables, con un servicio excelente. Pero en esta, y que corresponde justamente a esta área usted de la salud, pero me llama mucho la atención lo de la tienda escolar. A ver, platíquenos, ¿qué hay, qué no hay en la tienda escolar? Bueno, para cerrar un poco lo de los sanitarios, es que además no es solamente que haya alguien. Uh-huh. Seguramente ella también escogió muy cuidadosamente sí, a quién iba a poner. Eso es lo malévolo. Porque doña Leti es una maravillosa persona que se preocupa y se ocupa de los niños. O sea, ella no solamente mantiene limpia el área y muy agradable, sino que además cuida observa, supervisa, controla, y está siempre al cuidado de los niños. Entonces, seguramente cuando le eligió, ajá, no fue al azar. O sea, estoy segura que no fue. Qué buen eso, punto, ¿no? Es, sí, es cierto. Sí. Y en cuanto a la tienda, la verdad es que yo como promotora de salud tengo a mi cargo todas esas áreas. Fue muy fácil trabajar en esa escuela porque si yo tenía una idea, decía, lo hacemos. Y además le ponía siempre el plus, ¿no? Y además vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y en la tienda escolar, por ejemplo, me decía, oye, es que incluso algunos compañeros decentes decían, ¿por qué no se les van a dar galletas? ¿No? Ella estaba segura de por qué, pero nada más me decía, ¿pero qué les digo? Y le digo, pues nada más dile que es que ningún niño necesita galletas para estar sano. Ah, no. Eso es. Y estábamos en la misma línea, ¿no? Cuando llegó, recuerdo, la nueva normativa de lo que se debería vender y no, chispas, de repente nosotros fue hasta como que regresar porque nosotros ya estábamos más adelante, sí, evitando que los niños consumieran productos que les dañan, ¿no? Con colorantes, chatarra, o con mucho azúcar o con mucha sal. Ya estábamos más adelante de eso cuando llegó la normativa, ¿no? Claro. Entonces, pues que no me oigan las concesionarias, pero no creo. Espero que no estén escuchando el programa ellas, solo ellas. Pero ya no les decíamos lo que realmente decía la norma porque hubiera sido irnos hacia atrás cuando se permitía que se vendieran, por ejemplo, frituras. En esta escuela años tiene que no se vende, ¿no? Sí, cuando había juntas ahí, de repente llegaba un director y decían, ¿por qué no venden refrescos, no? pues es que... ¿Qué cree que aquí no? No. ¿Por qué venden agua? Decían, ¿por qué venden solo agua? O agua y agua simple. Sin sabor. ¿Cómo, sí, claro, no? Sí, así es. Claro. Entonces, bueno, la asesoramos a ellos y siempre con la encomienda de sensibilizarlos acerca de que su labor en la escuela, pues no es solo, obviamente, es un negocio para ellos. Claro. Ellos aportan muchísimo a la escuela también, pero están educando también a nuestros niños, ¿no? Sí. Eso es algo en lo que tratamos de sensibilizarlos mucho, ¿no? Y lo dice así como si fue en 2 semanas, ¿verdad? No. fue mucho trabajo. O sea, es que eso también es parte de lo que queremos celebrar, ¿no? O sea, que es cuando uno tiene una idea y uno la tiene fija y uno va hacia ese objetivo, cualquier obstáculo sale... Pues sí, nos cuesta trabajo, pero finalmente uno lo logra, ¿no? Judith, ¿cómo llegas a la escuela? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo sucedió? ¿Qué dijeron de Judith? De la escuela siempre, la maestra siempre en la vanguardia de, pues necesitamos que nos apoyen y que nos ayuden, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada? Pues yo llegué como mamá. Uh-huh. Y eso es lo que hace maravilloso la dirección de la maestra Gloria, que utiliza los recursos humanos. Uh-huh. Y para hacer uso de esos recursos no se necesita más que tener claro lo que uno quiere, es decir, siempre ha sido visionaria. Y llego así como una mamá y me contacta a través de la maestra Leti, pero cuando me entrevisto con ella, ella dice, tenemos muchas necesidades, ¿no? Entre una de ellas es pues que apoyen esta parte psicológica, uh-huh, con los niños primeramente, y sí, yo entro de apoyo con los niños, con algunos niños que por situaciones diversas no pueden acudir a esta ayuda profesional, uh-huh, fuera de la escuela, por horarios, por distancia, por economía, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le dije, claro que sí, maestra, creo que es algo que yo necesitaba retribuirle a la excelente escuela en donde van mis hijas. Claro. Y es así como yo llego. Pero así como lo decía la maestra Leti, sí, ella ya tiene como esta planeación, porque siempre en los lugares donde yo he ido, o en la mayoría de las veces, no siempre, uh-huh, yo esperaba llegar y decir, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Y que alguien me dijera, ¿no? Pues esto, uh-huh, o estos son tus horarios y todo, ¿no? Y ella me dijo, pues, ¿qué tienes, no? ¿Qué quieres hacer? Uh-huh. Y así, y yo dije... Ay, qué por bien. Primera vez, ¿no? Me preguntan. Por primera vez, y entonces luego uno no sabe cómo empezar. Claro. Y ahí, sí, lo que mencionas del crecimiento humano, ¿no? Uh-huh. Y de que nos volvemos creativos, pero también nos formamos como personas, uh-huh, más que como profesionales, porque es la primera vez que nos dicen, aquí tienes el espacio, claro, ocúpalo. Claro. ¿No? Y eso no le resta la supervisión, uh-huh, pero se ve como un apoyo. Sí. Un apoyo, una forma de acompañarte, uh-huh. No tanto de decir, pues yo soy aquí la directora y se hace esto, ¿no? Claro. O tengo planeado esto, ¿no? Tengo planeado el apoyo, existe esa necesidad, claro. Pero es tu espacio, es lo que tú sabes o es claro. Tu materia, ¿no? Sí. Y te permite crecer como persona. Sí, qué importante saber, tener esa visión, esa experiencia, maestra, de que cada persona pues tiene esta... Sí. Tiene algo en el interior, claro, ¿no? Tampoco. Yo siempre he dicho que me gusta ver que todas las personas son amorosas. Entonces, está el amor ahí, pero hay que sacarlo, ¿no? Uh-huh. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Sí. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 35 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperar. Bueno, la verdad es que las menciones las quiero dar tal y como deben de ser. Pero una de las menciones que es importante es la Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, con el propósito de estimular la creación literaria en lenguas ordinarias, convoca al premio de cuento Tetzebo, así se llama, primera edición 2019, un certamen que fomenta la preservación de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Cierre de la convocatoria viernes 31 de enero del 2020. Conoce las bases del premio de cuento Tetzebo, así se escribe, en www.secut.gob.mx. Pues bueno, algo muy importante. Y también pues te queremos invitar al curso intensivo de pintura al óleo, es una técnica novohispana, justamente aquí en la parroquia de la Asunción, empieza al ratito. Entonces, si quieres acercarte, pues los costos ya te los dirán ahí, incluye el material, set de pinceles, bastidores. ¿Te gusta la pintura? Pues acércate, por favor, con Julio Martínez o en la oficina parroquial. Pues ya al ratito ya empieza este gran curso de pintura, del 5 de marzo al 30 de abril. Grandes chicos los que quieran acercarse. Bien, pues estamos de regreso ya, estábamos hablando con Judith. Te recuerdo que estamos con grandes amigas, grandes seres humanos, la maestra Leti, la maestra Guadalupe, nosotros siempre decimos la maestra Gloria porque es su apellido, la maestra Gloria y bueno, pues la psicóloga Judith. Judith, antes del corte estábamos platicando, ¿no? ¿Cómo te acercas? ¿Cuál es tu labor y todo? Difícil a veces el papel con una población tan grande porque es una escuela grande. ¿Cómo te has sentido? Porque hasta la fecha todavía estamos ahí. Pero sobre todo en este periodo en donde la maestra Gloria, pues, dices, me dio la oportunidad y creyó en mí. ¿Cómo te has sentido en todo este tiempo? Pues, como retomando el comentario de la maestra Leti, como en casa, ¿no? Y muy contenta cuando llego a la escuela, me siento parte de la comunidad. Y también con el enorme peso siempre a donde quiera que vaya, porque pues por lo que representa, ¿no? Soy parte de la comunidad y, claro. Y a veces ese peso es ser coherente como ella lo es, uh-huh. Con la maestra Gloria lo es, coherente con lo que yo digo, con lo que yo soy, porque ese es el ejemplo, Claro. Y también retomando un poco de la maestra Leti, y para cerrar la idea, esto que decía ella de que los niños se ven contentos. Uh-huh. Y es que también he tenido la experiencia de muchos directivos que pueden darse el lujo de tener un día malo, como decimos, ¿no? Y a ella, en los años que llevo, son 6 años porque mi hija mayor está en sexto, uh-huh, nunca le vi un día malo. Uh-huh. O sea, por muy ocupada que estuviera, podías acercarte y preguntarle. Uh-huh. Y aunque tuviera prisa, decía, vamos caminando. Y, claro. Y nos atendía. Claro. No, jamás le noté un día malo. Uh-huh. Hasta en las últimas. Finalmente eso es un ejemplo, ¿no? Exactamente. De pronto dices, porque los que llegamos ahí tenemos una visión de una escuela. Pero cuando ya estamos tan involucrados, nos damos cuenta también de la otra parte de la escuela. Por ejemplo, a lo mejor como papás podemos decir, oye, pues ¿para qué quieren tanto dinero y la cuota? Pero cuando estamos del otro lado, ¿qué creen? Pues ahora cooperen, porque ya sabemos que sí se necesita, ¿sí? Y este tipo de cosas donde los papás a mí me han dicho personalmente, Miguel, yo doy con tanto placer el dinero que me piden, como una ayuda, como una cooperación, con la cuota, como sea. Y aunque hubo un tiempo en donde pues por ahí desprestigiaron este tipo de asuntos, pues la verdad es que la escuela refleja todo, ¿no? La estructura, infraestructura, tecnología. Uno entra a un salón, al que sea de esa escuela, y tiene hasta un ventilador en el interior, está limpio, vamos, siempre preocupada por todo este tipo de detalles, que yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Maestra Gloria, pues mire, la verdad es que voy a pasar ya de rápido con usted, porque honestamente hay muchos mensajes que ya están enviando, hay muchas cosas que ya nos están diciendo, y para el bloque último pues quisiera casi leerlas todas. Gracias. Porque si no va a haber muchas mamás que me van a reclamar después. O nos van a reclamar, ¿no? Maestra, ¿qué decir de todo este trabajo cuando usted escucha? A lo mejor no había escuchado cosas, ¿no? ¿Cómo nos sentíamos o nos sentimos nosotros bajo su dirección? ¿Cómo se le hace? Ay, pues se me hace algo muy, muy gratificante. Uh-huh. Se me hace algo muy bonito. Uh-huh. Terminar esta etapa de mi vida. Uh-huh. Pero también estoy clara. Uh-huh. Clara que se podía hacer esto. Uh-huh. Y que se puede hacer más. Uh-huh. Ahí, donde quiera. Uh-huh. Yo cuando inicié, y yo siempre tuve esa visión, o sea, la escuela tiene que mejorar. Uh-huh. Y cada año nos teníamos que plantear algo. Uh-huh. algo para mejorar, y plantearte cosas que en otras escuelas no se tomaran en cuenta, para que la escuela se posicionara como una escuela digna. Uh-huh. ¿No? Y no ese eslogan político, pero que los niños tuvieran, uh-huh, esa idea, las mamás se, uh-huh, sintieran que asisten a un lugar digno. Uh-huh. Y que como población tiene derecho a asistir a una escuela agradable, digna. Claro. Y que no es imposible. Claro. No es imposible, aún con nuestros recursos. Uh-huh. Cuando hemos sido olvidados por muchos gobiernos. Uh-huh. Aún así, o sea, sacar la casta, trabajar en pro. Uh-huh. Y sí se pueden hacer muchas cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, sí. Yo veía a la gente y veía a mis compañeras, a mis amigos y demás, y siempre los veía con una gran capacidad. Decía, es que sí, sí pueden. Uh-huh. O sea, por supuesto que podemos. Claro. Entonces, lo importante era planteártelo. Uh-huh. O sea, tienes que poder. Claro. Claro que sí se puede. Pero es importante esta habilidad. Obviamente usted es una persona que siempre está preparada. Algunas veces llegamos a platicar, como dice Judith, siempre nos abría el espacio en la medida en la que usted podía. Pero yo le considero una mujer culta. Gracias. Porque lee demasiado. Le interesan incluso cosas de la televisión, culturalmente hablando, interesantes. O sea, vamos, es alguien que al final está muy preparada, y eso permite también tener esa visión. Sí, tener la visión. Pero también puede tener usted una visión de donde X maestro puede no ser bueno para esto, pero usted siempre como que le descubrió su talento. Sí, por supuesto. Sí, ¿cómo se le hace? Es que yo creo que todos tenemos, uh-huh, todos tenemos que algo que aportar, uh-huh, ¿sí? Y no nada más, sino que debemos de hacerlo. Uh-huh. O sea, es un compromiso social, uh-huh, que las escuelas tenemos para nuestra comunidad. Claro. Sí, entonces despertar ese pues es eso que está en nosotros. Sí, y despertarlo en otro también, así porque es, a veces, ¿no?, pareciera una parte dormida, dolida, sí. Y bueno, desde luego en este todo este tiempo seguramente ha tenido usted compañeros, como usted les dice, sí, ¿no? Muy gentilmente les dice mis compañeros. O sea, ni siquiera lo habla en un tono de subordinación, sino simplemente mis compañeros. Y en cada uno de sus compañeros docentes, y aquí han pasado muchos maestros, otros tantos ya se fueron también muy buenos, otros vinieron un año y se fueron, bueno, etcétera. Pero siempre como que a cada quien le encontró ese talento. Sí. Sí. Maestra, dificultades también, ¿no? Muchas, sí. Sí. Sí. Ideas que a lo mejor no fecundaron porque hubo trabas. Sí. Sí. Eso no le... ¿No lo detuvo? No. Siempre, o sea, siempre hay que ir adelante y considerar que el fracaso, uh-huh, es parte del camino. Uh-huh. Y te enseña, te ubica y hay que replantearlo. Claro, y finalmente también ayuda a crecer. Por supuesto. Sí, sí, nos ayuda, sí, a crecer y nos ayuda a, pues no sé, a superarnos. Yo lo encontré ahí. Sí. O sea, y lo que decía Judith, y yo creo que es la verdad... Algo, la congruencia, ¿no? O sea, a mí también me ha tocado de pronto en escuela para padres estar en esa institución y la verdad es que las mamás esperan de mí congruencia. No puedo yo dar una clase, sí, y diciendo que no se hacen ciertas cosas y yo hacerlas, ¿no? Sí. O hablar de pareja y de pronto... No es que esté con mi pareja en un asunto en donde, pues, para que no diga la gente. No. Yo estoy muy a gusto con mi esposa. Por cierto, le mando un saludo muy grande. Y la verdad es que pues tiene que haber congruencia en todos, ¿sí? Pero, maestra Gloria, usted, después de todo este tiempo, pues, dice usted, termina una etapa de su vida. Sí. Yo la veo en este camino, sin, no se va a detener. Sí, hay cosas nuevas, me imagino, nuevos proyectos. Todavía están en esta transición de entregar cosas y todo esto. Pero... usted quedó con muchos pendientes, seguramente. Sí, siempre había cosas que hacer, o sea, sí, me voy y digo, ay, ahora ya no me va a tocar esto, ya no voy a verlos en esto, pero hay un momento en el que uno tiene que cerrar. Uh-huh. Y sobre todo, hay que admitir, uh-huh, que es necesario pasar la estafeta, uh-huh, que es necesario que los compañeros y las compañeras nuevas, uh-huh, lleguen y le inyecten nueva energía. Y que hagan sus planteamientos y que sueñen y que también se lancen. O sea, claro, ¿no? Y yo ya lo viví, me encantó. O sea, yo ya hice mi parte, ¿sí? Uh-huh. Y pues en otros lados yo seguramente de otra forma, ¿no? Uh-huh. Porque la causa social, donde quiera se encuentra. Pero también es importante que las escuelas pues también tengan ese proceso de cambio. Claro. Sí, y adelante. O sea, hay un área de oportunidad enorme. Claro. Enorme. Y ellos yo los veo tan jóvenes, tan fuertes. Les digo, no, adelante, chicas, ¿no? Sí, qué sueños. Es una motivadora, es un líder, ¿no? No, me encanta, ¿no? Me encanta. Que finalmente, bueno, pues saca lo mejor de cada quien, ¿no? Maestra, usted es muy disciplinada. Sí. Muy metódica y, como decía la maestra Leti, muy estadista. Sí. Yo recuerdo, y lo platico muchas veces, que la disciplina a veces no nos cae bien a nadie. Y en esa escuela hay que disciplinarse. Sí. O sea, hay un horario, igual también, ojalá y no nos escuchen los maestros. Pero ahí nadie llega que 20 minutos después, ni media hora después. Yo conozco escuelas en donde sí. En donde cada quien hace lo que quiere, no. Hay disciplina para todos y los docentes lo han entendido muy bien, los maestros y maestras, pero también a veces la comunidad no lo entiende bien, ¿no? Aparte estamos en un municipio ahí medio brusco y medio violento, ¿no? Pero sin embargo, los papás, viendo yo creo tanta disciplina, infraestructura, buen capital humano, se contagian y entonces en ese momento pues logran hacerlo, ¿no? Ya se nos fue el tiempo. Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos en nuestro último bloque. Ay, se fue muy rápido, yo creo que vamos a tener que vernos en otra ocasión. Pero bueno, pues yo quiero dejar pasar muchos mensajes. Mil gracias por todas las palabras de aliento que recibí en los momentos difíciles. Su calidad humana y su profesionalismo son mi inspiración. Sí. Pues no me dicen de quién, pero de verdad, muchas gracias. También aquí hay otro mensaje que dice: un fuerte abrazo a un gran ser humano. Felicidades, maestra Gloria, siempre estaré agradecida por dejarme compartir y crear experiencias en esta grandiosa escuela. Con cariño, la profesora Erika Romero. Un mensaje para la maestra Gloria. Gracias, muchas gracias. Y bien, bueno, pues aquí en nuestra transmisión que hicimos en vivo, pues hubo muchos mensajes. La verdad es que no sé si alcance yo a leer todos. Hay muchísimos. Felicidades. Lee mi mensaje, por favor. No soy mamá aún, XD, pero sí te voy a reclamar. Ay, no sé. Es mi hija. Sí. No sé si me va a reclamar que no le tocó buena escuela. Siempre le tocó muy buena escuela. Gracias, profe Miguel, por compartirme el dato. Logré escuchar una parte del programa, pero ya terminó mi hora de comida. Saludos. Y bueno, maestra, ¿qué cree? Que son muchísimos los mensajes. No sé qué hacer. De verdad, no sé qué hacer. Pero Agustina León, muchas felicidades a todo el equipo. Erika Romero, me hubiera invitado, don Miguel. Luz María Arellanes, muchas felicidades por el esfuerzo que ha tenido en este plantel. Irma Hernández, seguro está muy bien el programa, saludos a todos, un abrazo. Ruth Marisol Hernández Ortuña, muchas felicidades por poner en alto el nombre de la escuela, gracias a ustedes. La maestra Marina Villamar, felicidades, son un gran equipo de trabajo. Maribel Sandoval Gutiérrez, ya descargué la aplicación, espero escucharlos bien. Leticia Martínez, Montserrat Martínez López, fui una exalumna de la Escuela Primaria Constitución de 1917. Ahora estoy en la secundaria y me da muchísimo gusto que le den un reconocimiento a la directora, porque fue muy buena como directora en esta escuela. Muchísimas gracias por todo lo que nos apoyó a mí y a mis padres. Muchas felicidades. Gracias. Leticia Martínez, me gustaría que grabaran el programa y lo subieran. Bueno, pues sí, lo subimos. Ya por ahí hicimos la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Lili Otero, hola Miguel, mucho éxito. Sheva Fénix, que es la maestra blanca. Muchas felicidades a todos los invitados. Un programa de lujo. Todos unos grandes profesionistas y la profesora Gloria, una excelente persona y gran ser humano. Gracias. Un gran ejemplo de fuerza y fortaleza de la mujer. Maravilloso en este momento, ¿verdad? Dios la bendiga. Luis Cruz Raya, felicidades a todos los que están en la mesa. Esther Martínez Hernández, creo que la conozco. Grandes personas, la maestra Gloria, un fuerte abrazo, le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Gracias. Creo que le va a caer muy bien. Reinita Corazón López Acevedo. López. Felicidades. Felicidades, Gloria. Eres la mejor directora, y la mejor compañera y la única amiga. Gracias. Peggy Cárdenas, de la Escuela Primaria Primero de Mayo. Saludos. Le mandan saludos, maestra. Hola, hola. María Fernández Martínez Portal, hola Miguel, saludos. Erika Jurado, un saludo a todos, en especial a la directora Gloria, una de las mejores directoras que he conocido. Mil gracias por tanto apoyo, por tanto conocimiento, por siempre estar preocupada por nuestros niños, desde la seguridad hasta su situación emocional. Mil gracias por tantas cosas, mucho éxito en lo que viene para usted. Susana Telles López, un saludo y agradezco a las docentes por sus atenciones a mi niño. José Julio Pérez Telles. Seguimos en su tratamiento. Mil gracias por sus atenciones. Me da mucho gusto. Sí, la verdad es que son muchos los mensajes. Maestra, ya se lo estaré pasando por el WhatsApp para que usted los disfrute. Pero a ver, tenemos que cerrar ya el programa. Yo creo que algo breve, Judith, si tú nos hicieras el favor, ¿qué le quieres dejar como mensaje a los que nos escucharon y hablando de, pues tanto de la maestra como de una escuela en la cual, al ser pública, no significa que no se puede tener todas estas cosas? Y dejamos de hablar de tantas cosas. Al último hablábamos de la disciplina, pero ya no nos va a dar tiempo. El control de la puerta es, muy estricto, pero así tiene que ser, ¿no? Así es. Judith, ya para despedirnos. Pues en esta cuestión de la seguridad, antes de que pasara este caso de Tláhuac muy reciente, yo puedo decir que la maestra lo hizo desde un principio, lo ha hecho desde siempre, y el apoyo de los papás es fundamental. A veces nos molestamos. Disciplina no tiene que ver con algo autoritario. Disciplina tiene que ver con constancia, coherencia, y siempre estar al pendiente. Sí, qué importante esa parte, ¿no? Porque ojalá entendiéramos la disciplina como lo acaba de decir la psicóloga Judith. O sea, así es de simple. Y no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio, no. No se paga con la cooperación voluntaria que nos piden. Exacto. Salimos viviendo. Claro, sí, es cierto. No, pues, de verdad, sí, tantas cosas. Gracias, Judith, por haber venido. No, al contrario, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Leti. Chispas, pues yo creo que cuando no estés, cuando la vamos a extrañar muchísimo, y muchos vamos a darnos cuenta de todo lo que hacía. Uh-huh. Es que es increíble cómo se organizaba. Tenía unos cuadernitos por cada año, y así con su letra pequeñita tenía organizado todos sus grandes planes para el año. Ella planeaba a corto, mediano y largo plazo. Sí. Mis compañeros docentes se van a dar cuenta de todo lo que dejaron de hacer porque ella buscaba siempre que su atención estuviera con los niños. Claro, sí. Y muchas cosas administrativas ella veía cómo, pero se las quitaba para que tuvieran todo su tiempo. En el caso de los niños, seguramente lo sienten, pero no saben que cada detalle estaba así, pensado para que ellos estuvieran felices, contentos. Tuvimos muchas grandes satisfacciones, y eso de que dice que se puede. Claro que se puede, sino que le pregunten a Julio, por ejemplo, que ahora es un niño feliz, ¿no? Sí. Y que esto se hizo porque sus docentes lo identificaron, porque la dirección estaba preocupada, porque la maestra Leti a lo mejor no da tantas clases como debiera, eso dice su jefa, pero era la necesidad. Claro. Y nosotros nos íbamos a las necesidades, a cubrir las necesidades de nuestros niños, porque esa es la prioridad, eso es importante, ¿no? Es el importante. Y pues buscábamos involucrar a Judith y a quien se deje, falta claro. Doña Inés por ahí, sí, y las que falten, cuídense, claro. Porque vamos sobre ustedes, sí. Porque esto que se formó no se debe de perder, y es una comunidad. Claro. Somos una comunidad en la Escuela Constitución, y la formamos no solo docentes y alumnos, la formamos en la dirección, Rosy, Adrián, Marianita, la maestra Carmen, el maestro Héctor ahora, todos y cada uno de mis compañeros docentes y cada padre de familia es importante. Y no se acaba, ya nos enseñó así y además nos encomendó, no sé si sepan, pero que hay cosas que tenemos que seguir. El hecho de que cada padre no solamente aporte esa pequeña cooperación que es mínima, quienes hemos pagado escuelas particulares sabemos que es que se ha administrado maravillosamente además, porque en esa escuela hasta los niños reciben su cumpleaños con un regalito que se administra de parte del establecimiento de consumo escolar, por una excelente administración también. Y bueno, en la tarea que nos dejan, y no solamente la tomo yo, es que sigamos todos en este compromiso de seguir manteniendo nuestra escuela como una de las mejores o de la mejor, ¿no? Sí. Esto implica que todos los padres estén atentos con sus chicos, ¿no? En casa. Apoyo, sí. Esperando de ellos lo mejor. Ella nos enseñó a esperar de cada uno lo mejor. Claro. Cada padre debe esperar de sus hijos lo mejor y apoyarlo para que así sea, ¿no? Por supuesto. Que ese sea el ejemplo que se nos quede y ese es el compromiso que además nos encargó por ahí. Claro que ¿no? Que no dejemos. Queda claro que eso fue porque así. El trabajo es para una comunidad. Nosotros vamos de paso. Claro, claro. Sí. Ustedes, padres de familia, son los que siempre se quedan en esa comunidad. Claro, es su comunidad. Nosotros somos servidores públicos que estamos para ustedes, pero al final esa escuela también ha formado alumnos que ahora son padres, que ya tienen a sus hijos ahí y que van a continuar ahí. Don Miguel también es parte de esa comunidad y todos abonamos, ¿no? Claro, y así debe ser. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra Leti. Maestra Gloria, ya de salida, ya como que nos conmueve y luego nos anima el que vamos a seguir y todo, pero sí, yo desde mi lugar, mi reconocimiento y mi gratitud por todo el apoyo. ¿Qué le quiere decir a los papás que hoy le escribieron, que hoy lo escuchan? Primero, pues agradecerlo. De verdad, me siento muy, muy contenta por ello. Pero yo quisiera terminar con dos ideas que tuve, pues, a lo largo de mi carrera. Y uno es que hay muchas necesidades, es cierto, ¿sí? Ubicarlas y tener claro que tenemos que salir a gestionar esta parte y que los que estamos ahí somos los principales responsables de gestionarlo. Entonces no va a venir ninguna autoridad, no va a venir ningún vecino, no va a venir ningún otro docente, somos los que somos y entre nosotros tenemos que sacar esto adelante. Entonces por eso yo siempre creí en las capacidades de mis colegas, de mis compañeras y compañeros. Sí. Entonces, sí tenemos muchas carencias como municipio, sí es cierto, pero tenemos que aspirar, tenemos ese derecho, ¿sí? Claro. De que tenemos el derecho de estar mejor, siempre, ¿sí? Y logramos una cosa y tenemos que ir por lo que sigue, y adelante, y plantearnos otra cosa y adelante, ¿sí? ¿Y de dónde? Pues de nuestras propias fuerzas. Del interior, exactamente, nosotros, que ahí está, como dice usted, así es, sí. Se tiene que trabajar uno para poder entregar lo mejor. Así es. Sí. Y bueno, pues sensacional. Maestra Gloria, muchísimas gracias. Y antes de irme, quiero mandar un abrazo muy grande para mi esposa, María Esther Martínez Hernández. Nenita, hoy es día de tu cumpleaños, mira qué coincidencias. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo grande, te amo con todo mi corazón. Y bueno, pues espero que todo haya sido muy bien para ti el día de hoy, aunque hayan sido unos tacos de carnitas nada más por el momento. Pero un abrazo, la verdad, te amo con todo mi corazón y tú has sido parte de este crecimiento también que yo he tenido, porque si no estás tú así en esa condición, y sé que a veces le has sufrido, pero muchísimas gracias. Nos vamos, gracias a Rocío en los controles, a la transmisión, a toda la tecnología, a Yolo, bueno, etcétera, etcétera. Hasta pronto, ya nos estaremos escuchando otra vez con este gran equipo que seguirá trabajando. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. ¡Hasta pronto! ¡Bye! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno